Bueno, buenas tardes a todos. Hoy de nuevo con Conciencia, el programa de Mariel Mitidieri y Néstor Malacalza, como todos los miércoles. Hoy con la presencia de César Baldoni, comunicador popular, especialista en comunicación popular. Y bueno, comenzamos con el tema este de Spinetta, un poco haciendo referencia a las jornadas que se están haciendo, ¿no? De Prunu Sin Frontera, es un evento sudamericano, ¿no? Sí, ¿qué tal? Bueno, hola Néstor, gracias por la invitación, gracias a Mariel, que hoy la vimos en el encuentro y viajaba para Gorina, para una otra actividad que tienen mañana, y dijo, pasate por la radio. Y bueno, para mí siempre es un gusto pasar por la correntada, hacía mucho, como un año que no venía, así que estar al aire. Y bueno, como decía, sí, Prunu Sin Frontera es un seminario, un encuentro latinoamericano que reunió a distintos especialistas que trabajan en el desarrollo genético, el mejoramiento de frutos de carozo. Y había gente, bueno, de Brasil, de Uruguay, de México y distintos puntos del país, y que son esos ámbitos, son científicos, también son de divulgación, donde se ponen en común y en acuerdo los avances que van teniendo en distintos puntos del continente para mejorar la producción y también ver cómo se adapta un poco todo lo que es la cuestión del cambio climático, los mercados, analizar un poco en qué está cada uno y sobre todo generar vínculos de confianza. Dicen que la ciencia avanza cuando hay mucha conexión y mucho vínculo entre las personas, y más allá de las charlas se notaba mucho estos espacios en los pasillos, ¿no? de conocerse, así que estaban todos muy contentos, ¿no? Un evento que tuvo apoyo también de los municipios locales, de Varadero, de la provincia, y bueno, y todo lo que fue el INTA San Pedro poniéndose al hombro el trabajo, ¿no? Todo el equipo que trabaja con Gabriel Valentini, Marilena de la Orden, y varios compañeros más y compañeras más, que bueno, y uno nos invitaron un poquito para participar, para hacer cobertura y también aprender. Bueno, yo no pude participar, pero tenía la referencia esa de que había estado muy bueno, por ahí, que había sobrepasado, ¿no? Como las expectativas que se habían generado, así que... Sí, sobre todo algunas temáticas, bueno, esta cuestión de pensar el cambio climático, que a veces son detalles, ¿no? Aumenta 2 grados la temperatura y cuando se habla de durazno, de todo este tipo de frutos que necesitan horas de frío, que incide mucho, y más en lugares que están en zonas más subtropicales, donde, bueno, pequeñas variaciones de temperatura, y bueno, entonces, ¿cómo se adaptan? ¿Cómo investigan en otros lugares? ¿Cómo es la articulación entre lo público y lo privado? ¿Cómo se escogen las líneas de mejoramiento? Hay lugares donde se mira más al mercado, lugares donde se mira más la cuestión, bueno, del Estado, qué es lo que hace falta para el desarrollo. Hubo interesante al final una exposición más de qué está pasando con el consumo y las exportaciones y el mercado interno y cómo se va prefiriendo, ¿no?, un producto u otro. Qué bueno que San Pedro hay como una cultura, ¿no?, sobre todo con la batata y con los frutos de eso, pero que en realidad... quienes no somos de acá, yo soy de Junín, uno va a la verdulería y tiene un durazno, una papa, una batata, pero bueno, que en otros lugares donde hay más variedades es importante ofrecer al consumidor eso, y bueno, se dio en ese espacio para debatir, estuvo interesante. Y bueno, y a mí me pasa lo mismo, porque yo vengo de La Plata y para mí también, está el durazno, está la naranja, bueno, naranja de ombligo de jugo, pero después cuando venía acá... te das cuenta de que, bueno, durazno tenés una cantidad de variedades que hace la diferencia, ¿no? Así que, bueno, me alegro, sí, yo también me alegro por María Elena, por todos los compañeros de la Experimental que le meten muchísimo laburo, que esto esté saliendo, quién sabe, como te decía, me parece superando las expectativas que ellos mismos habían puesto. Sí, y bueno, y también con todo un trabajo que va, bueno, ahora obviamente están las notas de prensa que van a salir en los medios locales, pero también con todo un trabajo que se hará el año que viene de traducir, digamos, de alguna manera todas estas discusiones tan técnicas para que periodistas especializados o técnicos de otras áreas o incluso productores puedan acceder a ese material de una forma un poco más sencilla, porque temas de biotecnología y eso son duros, pero sí se notaba un nivel muy muy muy bueno de investigación, ¿no? Y de gente de nuestro continente, ¿no? Siempre se mira mucho hacia el norte y ver las capacidades instaladas que tenemos tanto en nuestro país, el rol del Estado acompañando estos procesos. Digamos, se anunció algo que bueno, que va a ser noticia, seguramente lo tratarán acá, que se van a presentar las 30 nuevas variedades de durazno. Son 13 años de continuidad en investigación, y cortar esos procesos obviamente es volver a cero, y acá se mantuvieron perdón, y estamos ahí, ¿no? Estamos ahí de que salga el trámite y ya lo anunciaron, y eso fue como algo importante, ¿no? La continuidad de una política pública de ciencia y técnica es clave. Sí, y bueno, más por ahí a veces en estos tiempos en donde por ahí vienen algunos momentos en donde se hacen recortes y bueno, y por ahí habría que mirar un poco más fino, porque como decías vos, hay mucha inversión durante mucho tiempo y que bueno, nada, hay que sostenerla y seguir impulsándola, ¿no? Sí, bueno, justo hablamos con... Hoy estamos los dos con yo, todos. Lo que pasa es que yo vengo de un fin de semana donde estuve hasta internado, entonces me planchó la voz, todo. No, acá yo le voy a echar la culpa a un mate que tomé antes, creo que hubo algún palillo dando vuelta. Pero no, esto de la continuidad es clave. En México, contaban esto, ¿no? De justo un investigador mexicano que estuve entrevistando... Él hace el hincapié en la cuestión de la continuidad, del mejoramiento genético, que no tiene los resultados que a veces espera un gobierno, una gestión dura 4 años, incluso una gestión dentro de un organismo de ciencia y técnica como el INTA, que las gestiones duran 4 años, 5 años o 6, y que aquí, bueno, son 14, 15 años, 12 años, y que si no es política pública, no es posible. Y si no lo hace el Estado, los privados lo van haciendo, pero no siempre ese mejoramiento genético percibe el interés que necesita una sociedad. Digo, el caso de estas 30 variedades son variedades autóctonas de San Pedro, las cuales, si fuesen variedades privadas o de otros países, sería mucho más difícil acceder a ellas. Entonces, que el Estado se ponga a cargo de eso y que se haya puesto a cargo era importante, y con la libertad que tiene de no... que si bien hay una mirada al mercado, porque uno investiga, ¿no?, hacia un público que va a tener que adoptar esa tecnología, no es la única variable, ¿no?, que determina hacia dónde va el rumbo en la investigación. Bueno, vamos a cortar con otro tema que tenga que ver con duraznos. ¿No? ¿Cuál? ¿Cuál puede ser? César, que es el invitado. A ver, y algo en inglés, que algo con pitch, busca en YouTube y seguramente te va a aparecer algún tema. En español no tengo mucho tema. Vamos a dedicárselo al Bruno. Y sí, tenemos algo ahí. Después la idea es seguir hablando con César de comunicación popular. Y nos vamos un poco más a las radios comunitarias, cómo estamos con la ley de medios, que estamos complicaditos, y a ver cómo... Y a contar un poco lo que estamos haciendo en otros lugares del país. Comentemos, sí. Sí, que comuniquemos. Se viene un campamento. Va a haber más de... Campamento de chicos. Va, sí. De chicos no, de jóvenes. De jóvenes. Ahora ya están acampando... Pero uno está viejo, entonces dice chico. Uf, de jóvenes. Yo me acuerdo hace 8 años hicimos el primero de las radios comunitarias, no fue campamento. Yo tenía 8 años menos, ¿no? Y ya no estaba como joven. Y ya ahora, si vendría el rol casi de policía, ¿no? Y hay jóvenes grandes que se ponen a cargo del campamento. ¿Y encontró algo, señor operador? Pero el Rulo es un joven... El Rulo que, claro, ahora que lo veo bien no recuerdo, pero yo lo vi con menos rulos, claro, allá. Tenía 8 años menos, capaz. No, pero estaba en 2014, cuando empezamos a pensar esta radio sin equipamiento, sin nada... Y andaría por acá, ¿no? Y ya vinimos en 2015, que la inauguramos, andaría ahí, pero con muchos menos pelambre. ¿Encontramos algo ahí? Y bueno, ponga algo y después buscamos mientras pasa el tema, buscamos algo de duraznos por ahí, o algo de guindas también. Hablan de guindas. Ajá. Descubrí que el pelón se llama nectarina también. Digo, ¿qué es nectarina? Claro, son todas las nectarinas. Claro, y me dice, esa ceja al pelón. Y dice, vos, pues soy el conurbano. Me dice, ahora te fuiste a Junín, pero no entendés nada. En San Pedro somos así, claro, me dijo. Genérico me parece que es nectarinas. Yo soy solo, así que también yo, viste. Pero. Un poco por oído. Pero bueno, me sorprendió mucho esta. Desde lado 2 del consumidor, esta cuestión de que el sanpedrino, sí, elige la batata, las naranjas y todos son duraznos pelones, va a la verdulería o va al supermercado y elige, o sea, no es que agarra... Porque conoce, porque es parte de su cultura, que es lo que a veces hablamos, ¿no? Del tema de la identificación de un lugar con sus producciones y las artes, ¿no? Asociadas a esas producciones, que a veces lamentablemente se pierden. Estamos... Bueno, seguimos con César. Y bueno, César, habíamos quedado en que estamos en una radio comunitaria donde se hace comunicación popular. Y bueno, ¿qué es la comunicación popular? ¿Dónde nace? ¿Cuál es el objeto de encontrar un canal alternativo a lo que sería en algún momento un medio de comunicación, pero que seguramente no cubría las necesidades de bien generales, ¿no? Entonces, bueno, surge esta, no sé si llamarlo rama, ¿cómo lo...? Interesante, ¿no? Lo que planteas, digo, porque es una práctica que, bueno, que hoy ya tiene sus tecnicaturas universitarias, ¿no? Entonces ya poco a poco, digo, que la comunicación comunitaria en la Universidad de Buenos Aires es una orientación, o sea, ya desde hace más de 25 años, licenciados en comunicación, con orientación en comunicación comunitaria, y que la comunicación popular y la gestión de los medios comunitarios, pensándolos como algo distinto a los medios comerciales, empieza a construir su teoría, digo, distinto a otros tipos de medios, pero que sí se ha ido consolidando cada vez más en sus formas, en su hacer, y que nace como nace la educación popular o como nace un montón de teorías vinculadas a la construcción social en América Latina, nacen desde la práctica. Las experiencias de comunicación popular en nuestro continente se remontan a 1947, allá por Colombia, donde la radio era una herramienta para alfabetizar. Entonces la idea de radio popular tenía que ver con una radio que tenía un fin de educativo, básicamente, y fue la Iglesia Católica, la iglesia que después fue conformó el movimiento de la Iglesia del Tercer Mundo, quien llevó adelante estos proyectos. Y de la mano de eso, unos poquitos años después, en Bolivia nacen las radios mineras, ya no asociadas a la alfabetización, sino a la lucha sindical. Hubo grandes huelgas, grandes luchas, y las radios fueron la herramienta de vinculación entre estos procesos sindicales en la década del 50 y principio del 60 en Bolivia, que fueron como los dos primeros grandes momentos, ¿no? Uno vinculado a la educación, otro vinculado a lo político, que igual alfabetizar en los contextos de pobreza es un acto político en sí mismo. Y en los 60, todas estas experiencias, muchas apoyadas por la Iglesia Católica, digo, porque tuvo a la Iglesia en nuestro continente. A veces uno tiene la imagen de la Iglesia Católica Argentina, que no es la misma que la que he tenido en Ecuador, en Colombia o en Centroamérica, donde han sido espacios de resistencia incluso en épocas de dictadura. Acá hemos tenido curas resistentes, pero no quizás tuvimos la suerte de tener o a un obispo, pero no la cúpula eclesial. Sí, en otros lugares de América Latina ha sido así. Y conforman lo que es ALER, que es la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, que es el ámbito donde, bueno, todas estas experiencias empiezan a pensar a sí mismas, a unificar metodologías. Digo, de alguna manera lo que hablamos hace un ratito sobre el cultivo de prunus y juntarse a pensar cómo se investiga, bueno, también se empezaban a pensar sus prácticas y sus estrategias de construcción. La comunicación en ese momento era educativa y popular, digamos, empieza a cobrar fuerza teórica a partir de Paulo Freire, cuando desarrolla lo que es el concepto de educación popular, que es básicamente pensar la educación como una herramienta para la liberación, para pensar también en clave política, digo, en un momento en el cual las teorías sociales hablaban de la teoría de la dependencia, que vemos un continente que no tenía un proceso propio de desarrollo, sino que el desarrollo estaba pensado desde el modelo europeo. De ahí salieron varias corrientes, como también fue la filosofía de la liberación de Enrique Dussel, que rompe con el eurocentrismo. La idea de pensar que el mundo se hizo desde Europa. Nosotros pensamos las edades de la historia a partir de Europa, o cuando Europa recién fue importante para el mundo en el siglo XIX, que países como Italia en 1860 estaban todavía, creo que en 1864 terminó de unificarse como nación, o sea, eran como Estado, eran naciones divididas. Bueno, entonces, hoy vemos cómo, en los 90 o antes, también como empiezan los procesos de querer independizarse, ¿no? Tal cual. Lo más fresquito es Cataluña. Porque tiene que ver con una tradición que ya estaba presente y que, bueno, que a partir de esta mirada del mundo desde América Latina se empieza a poder pensar también cómo es la historia de la humanidad y cómo ve estos procesos, ¿no?, de imposición cultural que va derramando en la imposición económica. Esto dio un marco teórico para pensar también la comunicación. Como siempre la comunicación como herramienta. En Argentina la primera experiencia institucionalizada de comunicación popular es INCUPO, el Instituto de Cultura Popular, de principios de los 70. Bueno, para muchos de nosotros como la experiencia que trabajó tanto la alfabetización como la producción de contenidos y el acompañamiento a distintos proyectos sociales y políticos de la agricultura, ahora es agricultura familiar, en ese momento eran los campesinos, nunca con radio propia, siempre o a través de otros medios o usando la radio como lenguaje, ¿no? Con lo que hoy podía ser cassette o audios en MP3 o por WhatsApp, en ese momento la tecnología de ese momento, de que permitía, pero usando el lenguaje radiofónico como herramienta. Y después tenemos ya a partir de los 80 la explosión de las FM. Y en Argentina la comunicación popular está asociada a la comunicación comunitaria, que para nosotros es una forma de ejercer un derecho. O sea, la comunicación es un derecho, está sancionado a partir del 94, entra el Pacto de San José de Costa Rica, que incluye que un derecho tiene que ver no solamente con poder cambiar de televisión y ver el fútbol, que está bueno, pero el derecho es tanto acceso como participación, ¿no? Son las dos cosas. Asegurar el acceso universal a distintas fuentes de información y asegurar la participación en la mayor cantidad de instancias posibles. Uno participa de un programa a veces opinando, puede participar de un medio haciendo radio como lo estamos haciendo ahora, o también puede tener un nivel más importante que es gestionando un medio y siendo parte de las políticas públicas. Digo, cuando pasa todo eso, que es de alguna manera lo que la ley de medios en Argentina de 2009 intentó plasmar, es pensar la comunicación como un derecho, no solamente que yo pueda ver las cosas, sino que quien lo desee tenga las herramientas y los canales institucionales para participar. Y los medios, bueno, de las organizaciones sociales, comunitarias, son espacios monos, de alguna manera el caldo de cultivo para eso. Y tenemos justamente a partir de los 80, 90 que se empieza a teorizar un poco más sobre el tema, empiezan a publicarse investigaciones de los procesos sociales y políticos que generaba la comunicación, que acompañaba la comunicación. ¿Y qué vamos más allá de los medios? La comunicación comunitaria y popular piensa justamente en medio como un medio, que amplifica un montón de otras cosas que suceden en un barrio. Yo vengo de una experiencia, por ejemplo, en Moreno, estuve 8 años participando, donde antes de haber una radio hubo festivales barriales, antes de haber festivales hubo talleres, hubo murales, hubo caravanas culturales, hubo publicaciones gráficas, hubo una radio, hubo un canal, hubo una agencia, pero siempre lo que había atrás era un proceso de avanzar hacia algunos derechos, como podía ser el derecho a la salud, el derecho al transporte, el presupuesto participativo, los vecinos pidiendo participar de los presupuestos públicos. Y la radio comunitaria es justamente un ámbito en el cual vos podías trabajar estas temáticas, dando voz a todos, sin correr atrás de, digamos, qué le pasa a una radio comercial que tiene una limitante, que es su fin de lucro, económica. Y la verdad se entiende que un dueño de una radio no puede tener pérdidas o ganancias, no puede tener pérdidas o no puede sostener las pérdidas en él. Nosotros buscamos al generar un proceso que no es económico solamente, sí tenemos una dimensión económica, intervienen otros factores. Por eso, en la ley somos sujeto también de derecho a distintos fondos de fomento, porque generamos servicios que no los genera un medio privado. Digamos, justamente hoy hablábamos fuera del micrófono que va a haber 120 chicos este fin de semana aquí capacitándose, que es parte de un servicio que se brinda entre los mismos medios comunitarios. Y por eso quizás es importante el rol que cumple una comunidad, como lo cumplen los clubes de barrio, como lo cumplen los centros culturales. Y la radio es el espacio donde de alguna manera eso se transforma en, ¿no? Digo, la radio, pues estamos en una radio, podemos hablar de un periódico y hoy de una red social también. ¿Qué hay con la comunicación popular? Básicamente es encontrar participación. Es encontrar la pluralidad. Pluralidad no es que cualquiera habla y dice lo que quiere, sino de que hay espacio donde se puede discutir una línea editorial, se sale al aire, se dice lo que sale, no es que cualquiera dice lo que se le canta, sino que hay un proceso participativo en la comunidad donde se decide, por ejemplo, que este programa esté al aire, donde cuando hay un tema en debate se trata de que haya al menos 2 voces o 3 voces, sabemos que no hay 2 opiniones sobre un tema, hay 3 o 4, entonces hay un esfuerzo de la comunicación demostrar esa diversidad en el aire o en pantalla. Generalmente en la comunicación popular es más importante el proceso y el contenido y también la forma, que nos interesa mucho la forma, que el lucimiento personal del periodista, cosa que no siempre pasa en el medio privado y es entendible, porque el periodista tiene que buscar publicidad para él tener un ingreso. Nosotros cuanto mucho buscamos gente que sostenga el proyecto, O sea, cuando nosotros buscamos un auspicio comercial o publicitario, no vendemos el programa de tal o la música de tal otro, sino vendemos un proyecto y queremos que la comunidad lo acompañe, ya sea con publicidad, con bonos, con ayuda o con canje, ¿no? Pero sí, aparte que la gente, por lo que uno, digamos, por lo poco que uno, en el tiempo que uno tiene acá, uno escucha de la radio La Correntada. Después el programa de fulano mengano, ¿no? Pero es cierto esto que vos decís, o sea, es como la radio y la gente escucha la radio. En otros lados uno hace más hincapié en esto del periodista o en el programa de fulano o en el de mengano, ¿no? Sí, es un tema... Y va saltando. La radio me parece que acá está como media fija ahí, anclada. Y se trata de, como decía, de que lo que tratamos de, ¿no? Lo que me imagino que pasa en el barrio La Correntada, los pescadores, el centro cultural, los jóvenes que hacen canotaje, los que hacen rock, chamamé, de alguna manera nos las ingeniamos para que esto pase por el estudio y salga al aire. Y el que escucha la radio intenta buscar eso, y digo, cuando uno escucha los spots de la radio, los avances, intentamos transformarlo eso en aire. No priorizamos, si bien en algún momento podemos tener una estrategia de ampliar la audiencia, porque uno piensa en las audiencias, piensa tener una dimensión económica de esto, porque hay que sostenerla, no es el principal búsqueda, o sea, no es que ponemos algo porque creemos que a la gente le gusta eso, no decimos las cosas porque creemos que a la gente le gusta eso, sino decimos lo que nos parece, que a partir de discutirlo colectivamente hay que hacer en el aire para, sobre todo, asegurar algunos derechos que son fundamentales, entre ellos el derecho a la comunicación. Bueno, y te iba a hacer la pregunta de cómo venimos, pero podemos mandar un tema. Mandemos un tema y... Y por ahí algo ricotero, ¿o no, Rulo? A ver, ahí vamos a tener nuestro... Espera. Sí. Ahí él nos va a mandar un tema al Rulo. A ver qué nos manda. A ver, ahí se escucha de fondo. Esto por la reunión de jóvenes. Vamos a dejar que los jóvenes elijan. Sí, sí. Igual poner los redondos, nosotros hicimos para nos, cuando éramos jóvenes nosotros. Ahorita claro, los pibes te lo ponen indio. En el momento retro, te ponen al indio como un ídolo viejo. Ahí estamos. We'll be right back. Continuamos con César. Vamos a retomar esta charla que teníamos medio fuera de micrófono de la estrella, ¿no? Que es cierto, que uno a veces busca el programa que concuerda o que está en sintonía con su pensamiento y que un poco habla por uno. Retoma esa idea. Comentarle al aire. Sí, que, a ver, nadie dice que en las radios buscamos que compañeros nuestros se luzcan y hagan un laburo y que la gente les guste lo que hacen. Pero es resultado de un colectivo, ¿no? Es muy raro que un comunicador comunitario popular se vaya de una radio comunitaria a una radio más grande, salvo que realmente sea una cuestión de crecimiento económico que esa persona necesite por una cuestión laboral y que. Pero si fuese por una cuestión de lucimiento, uno se queda en la radio. Es más, muchas veces. Hay muchos de compañeros que trabajan en medios comerciales grandes en Buenos Aires, pero siguen participando del colectivo de su radio y hasta hacen no podrán todos los días, pero van los fines de semana a hacer un programa o son capacitadores. Y choca un poco con esta idea de aquel que arranca de abajo, ¿no?, en alguna radio de barrio y después quiere llegar a ser el más escuchado de la ciudad y pasa la mejor música y el momento más divertido y lo mejor de lo mejor. Porque en el fondo esconde algo que en la comunicación popular, como en la cultura popular, tratamos de construir colectivamente, ¿no? No hay una escalerita en la cual tenemos que subir para llegar al poder y de ahí cambiar las cosas, que es lo que muchas veces creemos que hay que subir escalera. Tratamos de ir creciendo todos juntos. Y la lógica de lo comercial, que es lo individual, lo que te impone es esto, ¿no? Se supone que yo cuando suba la escalera voy a ser el mejor y voy a triunfar, y aparte quiero quitar al que está ahí, porque uno solo entra o dos. Cuando llegué a ese espacio me transformé en lo que está, en lo que está ahí arriba, es transitar eso me despega de donde venía. Y eso se nota mucho, digo, y eso no quiere decir que nosotros encontremos radios con muy buenos programas, con muy buenos columnistas, con gente que hace muy buenos programas, pero que lo que hay atrás es un proyecto político también, un proyecto social, un proyecto cultural. A veces también un proyecto partidario, digo, hay radios que están vinculados a partidarios, radios que no. Medios que sí o medios que no, para no quedarnos en las radios, pero hay siempre un proyecto atrás. Y eso es un poco lo que quizás estábamos un poco hablando fuera del aire, ¿no? Que cómo se nota muy fácil, digamos, uno escuchando el aire distingue distingué. Me acuerdo que nosotros, que tuve la suerte de estar con los compañeros de Acorrentada desde sus inicios, y cuando grabamos los primeros spots, Antonio Ríos, bueno, que con viejo conocido acá del aire de Acorrentada, dijo, ya sonamos como radio comunitaria, con los primeros spots que habíamos hecho. Y justamente era eso, ¿no? Hay un sonido que identifica la comunicación hecha por la gente de los barrios, por los laburantes, y que había empezado a existir. Bueno, y con este proyecto que quedó, bueno, que quedó trunco, ¿no? Todos sabemos por qué, porque uno de los grandes, o dos de los grandes medios ejercieron una presión tremenda, no solamente para que cayera, sino que hasta se revirtiera y digamos, y inclusive pudieran ampliar sus negocios, ¿no? En el ámbito de la comunicación. ¿En qué quedó lo de la ley? ¿En qué situación quedó lo de la ley de comunicación de medios audiovisuales? Sí, la ley, bueno, la ley está bueno, seguramente lo han hecho al aire, pero como dice una estrella de la televisión, que la audiencia se renueva, ¿no? Que uno es gracioso, pero es verdad. La ley significó en el año 2009 como un punto de llegada para todo un proceso de construcción que tenía que ver, como decía antes, instalar la comunicación como un derecho. En eso la ley básicamente, la ley 26.522, regula, porque está vigente todavía, quién puede tener una licencia de un medio, básicamente porque no es algo infinito. O sea, es casi, tener una página web es casi infinito, por eso no se regula quién puede, quién no. Si todos quisiésemos tener una radio, nos tapamos. Si todos, aunque tengamos radio digital, si todos queremos estar en la grilla del cable, no podemos. Entran 65 canales. Si todos queremos estar en la grilla de DirecTV, tampoco. Entrarán 300, pero no entran 37 millones de emisiones. Entonces, como no se puede regular eso, la UNESCO y las Naciones Unidas históricamente dijeron que todo lo que sea el aire, y después va a ser el cable y lo digital, es patrimonio del Estado administrar quiénes pueden acceder. La disputa históricamente, lo legal, es eso, quién puede entrar y quién no. Y habían entrado, lo que logramos, y que todavía existe, es incluir un nuevo actor. Hasta el año 2009, una entidad que no busque un fin de lucro, o sea, una entidad que no sea comercial, tenía prohibido ejercer la comunicación. O sea, si vos no eras una empresa, no podías. Y si eras el Estado, excepto Canal 7, cualquier medio público que se podía generar tenía que ser un lugar donde el mercado no llegaba. Así llegamos al 2009. Y con la ley de medios, como se dijo, se llamó ley de medios para resumirla, era la ley de servicios de comunicación audiovisual, se regularon varias cuestiones. La que ahora se revirtió totalmente a partir de los decretos de inicio de 2016, tenía que ver con pensar el cable, como cada empresa de cable, como una licencia. Había una sola empresa que maneja más de, en su momento, la última cuenta, 264 empresas de cable, seguramente son más ahora, que es el Grupo Clarín, que el Grupo Clarín incluso dijo en tribunales, cuando fue a pelear por sus intereses, que era su base de sustento económico, donde obtenía su rentabilidad, y por eso es tan grande la hace, porque uno ve las producciones que tiene Clarín y son, en términos económicos, estamos lejísimos, porque tiene una unidad de negocio gigante, inalcanzable para cualquier empresa argentina. Entonces él dice, bueno, ustedes pueden hacer plata, pero hasta cierto punto, porque si no se van a transformar tan grandes de que no van a tener nunca competencia. Eso pone un límite, y dice, ustedes pueden llegar a un tercio, no más de un tercio del mercado en Argentina, que es bastante. Hay países donde una empresa puede tener más del 20% de llegada. Digo, estamos hablando en Europa, en Estados Unidos, hay cláusulas antimonopólicas. Acá se habló de un tercio. O sea, podía llegar a Rosario, Córdoba, Buenos Aires, y podía, digamos, estaba llegando. Bueno, y podía llegar a todo, estamos eso. Estamos hablando de un montón. 60% sí. De la podía población. Llegar a lugares Buenos clave. Aires, sí, Rosario. Ya, podían tener lugares, y puede estar articulado, tampoco era que prohibía totalmente, pero te ponía algunas regulaciones. Ponía algo interesante, que era la cuestión de la prohibición de transmitir en cadena. Digamos, acá yo soy en Junín, que nosotros tenemos justamente eso, tenemos 6 radios que repiten lo que pasa en Buenos Aires, y competís, porque también, digo, las radios comunitarias competimos por audiencia en un momento, porque uno en la radio pasa de un día al otro, y con un aparato de publicidad de que te bajan los afiches de los conductores de Buenos Aires en toda la ciudad. Y te repiten. Tiene que ver con esto que decíamos, ¿no? Uno quiere escuchar a, y entonces te fomentan, ¿no? Perteneces a un grupo de pertenencia que es esa audiencia, y te hablan de los precios de los restaurantes en Palermo. Y yo digo, che, pero yo estoy en Junín y acá estamos en San Pedro. Y qué tiene, pero bueno, o la temperatura, la temperatura clave, está lloviendo. Bueno, nosotros salgamos, pasa que cuando con paraguas y es muy divertido solas. Cuando viene la tormenta desde el oeste, dicen, anunciamos lluvia para la tarde y está lloviendo en Junín, y decimos, bueno, sí va a llover en Buenos Aires porque está lloviendo acá, y en 2-3 horas llega la lluvia. O te mandan la altura del río La Plata con la sudestada, tal cual. Bueno, entonces la idea de eso es, bueno, hay que tener producción. ¿Puedes transmitir algunas horas en red? Sí. De hecho, en Red Comunitarias tenemos un informativo en red y nos conectamos en red, pero una cantidad de tiempo determinada. El resto tenés que producir vos. Para eso tenés que generar trabajo local. Digamos, ¿qué pasa? Muchas veces un comerciante quiere auspiciar y dice, ¿y para qué voy a auspiciar en una radio local si tengo la de Buenos Aires que está, no sé, Chiche Heblum, que es conocido? Entonces pongo plata ahí, que es más seguro. Entonces tenés las 24 horas Radio Buenos Aires y los comerciantes van a apostar a donde ven que supuestamente habría más audiencia. Bueno, eso automáticamente se derogó y hoy podés transmitir en cadena las 24 horas. Después lo que se derogó es la licencia de cable. El cable ya no es más visto como una señal de comunicación, sino hasta lo han pasado como si fuese un servicio de tipo de teléfono. Entonces todas las 200 y pico de licencia de Clarín es una. Y eso automáticamente nosotros no tenemos como poli, tenemos una licencia que, bueno, está extendida. Es muy amplia, ¿no? no hay muchos países en el mundo que tengan esto, pero bueno, cuando la ley se elaboró en el 2009, había mucha legislación comparada y desde ahí surgió la ley. No es que fue un capricho de 4 o 5 personas, ¿no? Estamos hablando de 20 años de proceso y 5 de construcción en asambleas y foros en todo el país. Y lo que sí está vigente es la cuestión de los medios sin fin de lucro. No se tocó nada de eso. O sea, no hay ningún motivo por el cual no se sigan abriendo los concursos. Nosotros lo hemos visto frenado, y esto sí es algo que ha sido una deuda del gobierno anterior, que es la apertura de concursos en las zonas de la provincia de Buenos Aires, la zona de conflicto y las de no conflicto, porque San Pedro o Junín no son zonas conflictivas de aire, como podría ser el Gran Buenos Aires. No se abrieron los concursos, suponiendo de que por ahí podía haber una continuidad de gobierno y que se podía hacer con más tiempo. Y el gobierno actual directamente ya no lo corta porque dicen que van a hacer una nueva ley de convergencia. Otra cuestión que sigue vigente es el fondo de fomento. O sea, toda empresa audiovisual, por ley, paga un impuesto. O sea, la radio, cuando tiene una licencia, paga un impuesto, que es un porcentaje de su facturación, es el 4% de su facturación. Lo paga la correntada y lo paga el Grupo Clarín. Ese dinero se redistribuye. Es como fue en los 90 el incentivo docente, que era un impuesto que aplicación directa. Un porcentaje va para que funcione el organismo que regula, que ahora se llama ENACOM, que antes era AFCA. Otra parte va para el cine. De hecho, fomento del cine. De hecho, todo lo que hubo con el cine que no estaba recibiendo los fomentos, en parte es porque no se estaba destinando el dinero del impuesto audiovisual. Otra parte va para el Instituto del Teatro. Acá de haber salas de teatro que financian sus obras con un subsidio que reciben, o productoras de teatro que se presentan a concursos públicos, con jurados, y que tienen un subsidio. La obra que gana tiene un subsidio. Tiene un subsidio justamente para eso, para poder equiparar lo que son las grandes obras que tienen, ¿no? Y que muchas veces, bueno, Argentina, gracias a esos subsidios, tiene una producción teatral que es envidiada en todo el mundo. Otro dinero va para los músicos independientes y el Instituto de la Música. Se crea el Instituto de la Música, que es un instituto que promueve la música nacional con una ley, y el financiamiento sale de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, del impuesto, y un fondo de fomento para los medios sin fin de lucros, que somos los comunitarios, las fundaciones, las asociaciones civiles y los medios de pueblos originarios, que técnicamente son públicos, no estatales, porque los pueblos originarios son como reconocidos como previos al Estado. Aquellos pueblos originarios que tienen una radio otorgada por tanto el ENACOM, reconocidas por el Instituto de Asuntos Indígenas. O sea, hay como un montón de cuestiones, no es que se entregan radios porque sí. Eso debería estar vigente. A cuentagotas se va aplicando. O sea, hoy estamos viendo que están pagando algunas importes del 2015 y algo del 2016, y estamos en mediados de noviembre y no se han pagado los, no se han iniciado los concursos de 2017, cuando se tenían que haberse iniciado y tendríamos que estar, ya que estar quizás, ¿no? Sí, quizás cobrando los de marzo. Esto no será granizo, ¿no? Yo hice cara porque parecía una granizada. Yo metí el auto si abajo. Son botas, son muy... Yo metí el auto abajo de ahí del quincho. Espero que cubra un poco los de la arboleda. Así que bueno, van a escuchar un poco en el aire, seguramente sí. va a pasar. Eso está vigente, no se aplica y se va aplicando a cuentagotas. Y como pasa con todas las cuestiones con el gobierno actual, tensan la cuerda lo más que pueden. Y si uno deja pasar las cuestiones, no se aplican. Y si uno presiona, bueno, entra en una parte, en un momento de negociación donde algo quizás suceda. La verdad que para los medios comunitarios, yo estoy ahora acompañando y formo parte de una experiencia en Junín, que es Radio Belgrano, que funciona en una casa del pueblo, que es un centro social y cultural de Junín, y que nacimos en el año 2016, con lo cual la correntada tuvo por lo menos un poquito de viento a favor con esto, que fue un año. Nosotros no tuvimos esa suerte. Entre el 2009 y el 2015, los medios empezaron a pensar cómo mejorar su programación, cómo mejorar los móviles, cómo sostener a algunos compañeros que puedan dedicarle un tiempo de trabajo a la radio, cómo la radio podía articular con otras entidades y generar capacitaciones y brindar servicios, porque empezaban a generarse algunos recursos, que como tenemos los recursos de la comunidad, el pequeño subsidio que recibimos, porque en realidad no es mucho dinero en relación a lo que se maneja en el mundo de la comunicación, más alguna publicidad, aporte, rifa, y todo eso generaba un piso de trabajo que, con el compromiso que hay de la comunidad, eran proyectos interesantes y que empezaban también a disputarle formas de hacer comunicación a los medios privados, porque tenía una base social fuerte. Hoy estamos en una cuestión de subsistencia. No se van a pagar nuestras radios porque de última haremos vaquita para pagar la luz, pero tenemos mucho más música, no podemos sostener programas cotidianos todos los días, o si los hacemos no tenemos móviles. ¿Y qué pasa? Y entramos en una etapa en donde la gente que no conoce estos proyectos, cuando solamente escucha lo que es la radio, ve radios privadas que aumentan su pauta y pueden pagar mayor producción con medios comunitarios que van decayendo, y entonces la brecha es gigante. Digo, para dar un caso, en Junín, el multimedio, el diario La Verdad, con la LT20, que es una M que pertenece a la Iglesia Católica, hasta octubre habían recibido 3 millones de pesos de pauta oficial municipal, que es lo que figuraba en el boletín oficial, contra cero que tuvo Radio Belgrano, por ejemplo. Del municipio, la pauta oficial, no hablamos la privada, que la bueno, privada generalmente en los lugares como estos va atrás de la pauta oficial, porque la pauta oficial marca, hace que un medio crezca, y el comerciante es entendible, va a poner publicidad donde ve eso, salvo que lo haga por una cuestión de que le guste un proyecto, pero marca la tendencia. Y ahí tenemos una brecha que es insalvable. Pasa con los grandes medios, o sea, con los grandes medios que tienen otra voz, ¿no? Y está pasando en los medios privados también, sí. Qué sé yo, digamos, una cosa es la pauta que reciben estos dos grandes grupos, como Clarín y La Nación, respecto a otros grupos que no son tan cercanos al gobierno, ¿no? Sí, tenemos casos como el de, digo, porque han pasado otras cosas con lo que se derogó, por ejemplo, una ley de comunicación audiovisual que no funciona más, es el Consejo Federal de Comunicación, donde medios comunitarios, medios universitarios, medios privados, sindicatos, universidades que tenían carrera de comunicación, universidades nacionales en sí, y las provincias planteaban de una manera las políticas públicas que el organismo tenía que llevar adelante. Y tenía algunas potestades, como por ejemplo definir qué cuestiones sean de interés público y sí o sí tenían que darse de manera gratuita. Como por ejemplo una final de una Copa Libertadores o un evento que salía, por eso se veían en la televisión pública. Al no existir ese organismo, más allá del fútbol para todos que no está más, pero había momentos clave donde hemos visto una final de la NBA porque estaba Manu Ginóbili. Y se deshacía, se juntaban en marzo, se veía el calendario y se decía, che, hay un montón de eventos deportivos que es interesante que la gente acceda. Bueno, y que tiene que ver con figuras, qué sé yo, por ejemplo, yo me imagino que todo Bahía Blanca, esto que vos nombraste a Manu Ginóbili. Para salir del fútbol, claro, ¿no? Toda Bahía Blanca estaba prendida del televisor. Sí, hemos visto la final de la Davis, digo, para ver que el deporte también... Digo, y también salió esto de que, bueno, que con esto que decían que el fútbol era gratis, que lo pagábamos con los impuestos. Digo, la verdad es que uno de los argumentos que hubo también fue cuando se quita el fútbol es vamos a ahorrar en pauta oficial para hacer hospitales, y la verdad es que la pauta oficial ha aumentado, se ha concentrado en dos medios, básicamente Clarín y La Nación. Ha aparecido algo muy nuevo, que es el Estado invirtiendo en empresas internacionales, o sea, pautan, o sea, nuestros impuestos están financiando a Google y a Facebook. O sea, el Estado, el primer proveedor de publicidad del Estado es el Grupo Clarín, el segundo es Google, el tercero es Facebook y el cuarto es La Nación. Facebook y Google no generan contenidos, porque más allá de lo que nosotros... Multiplican la información, nada más. Los contenidos generamos nosotros, se dicen plataformas parásitas, dinero que se va afuera, y eso aumentó. O sea, con lo cual, el mito de que con la desaparición del fútbol para todos iba a haber más dinero para otro tipo de cosas, tampoco está sucediendo, y al revés, y se aumenta la pauta en... Bueno, eso tiene que ver con desregularse en la ley, que queda la ley desguazada, y como han dicho varias veces en ocasiones ante la prensa, la mejor ley es la que regula el mercado, y el mercado sabemos que el que es el más fuerte pone las reglas, en este caso el más fuerte es Clarín. Bueno, imagínense Google, ¿no? Google todavía es más grande que Clarín. Claro. Estamos en esta situación que es compleja, pero que por suerte tantos años de trabajo, o sea, del 47 estamos hablando que empezamos a pensar esto, y los últimos años, últimos 15, 20 años de trabajo en los medios comunitarios, por lo menos estamos un poquito más armados para que no nos lleven puestos. Ahora, menos mal que tuvimos un 47, ¿no? Que tuvimos un 47, que tuvimos un 55, que tuvimos acá... Bueno, sí, lamentablemente tuvimos un 55. No, ahora un 55 no acá, en Bolivia. Tuvimos un 55 en Bolivia con las huelgas mineras. Digo, tuvimos hitos en América Latina importantes, tuvimos la vuelta de Mocentina. Sí. Tuvimos las radios, acá hubo radios clandestinas durante la dictadura, la experiencia de la radio de, no me acuerdo si fue en Nicaragua, ¿no? Que era de Montoneros, que fue Radio Liberación, ¿no? Ahora tendremos que buscar bien en Google, que fue una experiencia muy grande esa. Tuvimos las FM... No, pero yo me refería al 57 como un periodo de... O 37 al 55 como un periodo de acumulación de derechos, ¿no? Y a la Constitución del 49, que fue, es clave la Constitución del 49. Básicamente, hay algo que en ese momento los recursos naturales son derecho. No, y la tierra. Y la tierra, todas esas cuestiones. Pero digo, creo que eso ha marcado... Por lo menos ha marcado... Nos ha marcado como para, en algunos momentos, resistir, ¿no? Y esto que hablan de las oleadas, ¿no? Como que hay momentos de avance y de retroceso, pero lo que uno va viendo también es que... A mí me tocó, por ejemplo, vivir esta oleada de avance de los años después del 2001. Ahora estamos como en retroceso, pero vemos que también cuando tengamos la fuerza para construir una oleada de avance, no partimos de donde se partía hace 40 años atrás. Tenemos experiencia construida y tenemos una responsabilidad, los que ya estamos, pasamos algunas generaciones, de transmitir esto a los que están construyendo acá, como el compañero que está iniciándose en una radio comunitaria, trasladar esto, ¿no? Por eso se ha hablado mucho de comunicación y educación van de la mano, estamos todo el tiempo replicando estas experiencias. Y que hoy en universidades nacionales, universidades públicas, y no volviendo al tema del programa, ¿no? Que es conciencia. Sea parte de la currícula de ciencias sociales, experiencias de comunicación comunitaria y popular. Yo de hecho conozco, me involucro en la temática porque estudiaba en la facultad de comunicación, tenía inquietudes políticas, pero de golpe las estudio y eso es un avance importante, ¿no? Porque hace 40 años atrás no eran parte de la biografía obligatoria de un licenciado en comunicación. Claro, era, sí, debería nada, ser como una cosa optativa, así, media rara. Sí, ¿no? Primero estaba oculta, después fue objeto de estudio como algo raro, y hoy ya hay docentes que dan materia sobre comunicación popular. Digamos, tendría que ver, no sé, yo digo, como una escuela, ¿no? También, como una escuela, sí, digamos, una parte de la... Como otras disciplinas, ser... como otras disciplinas lo van teniendo, sin hegemonizar a nadie. Justamente algo que nos caracteriza es que hay otras maneras de pensar la comunicación. Simplemente nosotros planteamos otra y en eso después uno va articulando y encuentra a veces más similitudes que diferencias con otros. No sé cómo andamos, Rulo, con el tiempo. Estamos en el tiempo ya. ¿Se nos viene Juancho? Se nos viene Juancho con Es lo que hay. Y bueno, nada, nosotros agradecerte a vos. No, a ustedes. Y felicitar de nuevo a los compañeros de INTA San Pedro con estas jornadas de Prunus sin frontera. Que nos fuimos de Prunus, nos fuimos ahí, arrancamos con Prunus como reconocimiento. Y después, bueno, teniéndote a vos, me parece que era desaprovecharte no hablar de comunicación popular. Sí, bueno, algo que no mencioné, que uno, bueno, acá vemos los stickers, escucha el informativo, que bueno, en Argentina nos hemos constituido como una red en Farco, que es el foro de radios comunitarias, y que es el espacio donde justamente publicamos libros, nos formamos, nos capacitamos, generamos noticias, discutimos cómo pensar una noticia desde nuestra mirada, trabajamos en red, tratamos de tener de alguna manera el espacio organizativo que estas ideas, no solamente ideas y sean teorizaciones, sino que sean prácticas concretas. Y es importante, ¿no? Nosotros construimos con la radio comunitaria que está al lado o está a 20 kilómetros, construimos en red, no competimos. Y eso es clave, ¿no? Que hay una cuestión que el pueblo... Bueno, sí, porque es otra mirada, ¿no? Sí, que bueno, que a veces nos ha pasado en la política, ¿no? Cuando pensemos que el que no tiene nuestro color competimos en lugar de buscar articulaciones, cuando nos fragmentamos y los muchachos de enfrente saben muy bien cómo articularse y avanzar cuando les conviene. Y sí, porque tienen un solo objetivo ellos, no les importa después cómo, ¿no? Es ganar plata, entonces bueno... Pueden pelearse un poco por negocio. Se pelean un poquito, después ya, bueno, vamos a... Y chau, ya está. Sí, para, ¿no? que esos 3 años que se pelean, nosotros avanzamos como podemos. Y bueno, así somos, bueno. Juancho, y espero... Dice que quiere que siga... Dice que va a invitar Juancho al aire, no. Vamos a escaparnos, bueno, un poquito. Entonces, no, vamos. Hacemos una cosa, le damos un respiro pero vamos a dejarlo a Juancho. A César, que va a seguir con Juancho, parece. Y bueno, nosotros nos vemos el miércoles que viene. Saludamos a Mariel, que anda viajando. Sí. Que se fue, ¿no?, a una actividad a La Plata, en Gorina. Y bueno, Rulo, ¿tenemos ese temita? Seguimos con Lo Redondo, ¿no? Así que bueno, hasta el miércoles que viene. Y bueno, nos vamos a escuchar el miércoles. Esclavo.